Luis Alberto, Javier oyentes, cordialísimo saludo. Bastante frío en la capital colombiana tras las intensas lluvias de las últimas horas. 9 grados de temperatura a esta hora. Atención que el presidente Iván Duque estableció varias medidas para tratar de sortear las dificultades que se viven en este momento por el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio luego de los derrumbes registrados en el kilómetro 58. Estas medidas fueron establecidas luego de un consejo extraordinario de seguridad llevado a cabo en la capital del Meta. Hemos tomado varias decisiones. En primer lugar, fue designado el viceministro de Transporte, Manuel Gutiérrez, quien es un hijo de esta tierra, como gerente de este proceso integral de atención del gobierno a la situación de la vía al llano. Hay algunas que son de inmediata trascendencia para los temas de movilidad. En primer lugar, ya se había dispuesto por parte del Ministerio de Transporte cero tasa aeroportuaria en el trayecto de Villavicencio hacia el centro del país o hacia los destinos nacionales, y también cero tasa aeroportuaria en los vuelos que van desde Bogotá hacia Villavicencio. Se tomó también la decisión de reducir en un 50% las tarifas de los peajes de las vías alternas para facilitar la movilidad de los vehículos de carga y también el servicio de transporte de pasajeros. Y en adición a eso, podemos también manifestar que se han apropiado 50 mil millones de pesos adicionales por parte del Gobierno Nacional para acelerar todas las obras que corresponden a la transversal del sismo. Las medidas del Gobierno Nacional para atender la difícil situación que se vive en este momento en la vía que comunica Bogotá con Villavicencio por el derrumbe en el kilómetro 58. Y de otro lado señalamos que lamentablemente nuevamente hay luto en la radio colombiana. Falleció el reconocido periodista Edgar Artunduaga Sánchez ayer en la ciudad de Neiva en las horas de la mañana tras sufrir un infarto fulminante, según indicaron los médicos. Artunduaga Sánchez, de 65 años de edad, fue un destacado comunicador que durante más de 40 años se dedicó al periodismo político y de orden público. Además, durante 4 años fue senador de la República, integrando la Comisión Quinta y asumiendo las funciones de vicepresidente de dicha comisión. Gran parte de su vida estuvo dedicada a la radio, trabajando en emisoras como Radio Santa Fe, Todelar, RCN, en Caracol con Darío Arizmendi y en el programa La Luciérraga junto a Hernán Peláez Restrepo. Edgar Artunduaga había nacido en el departamento del Tolima, en la localidad de Villarrica, pero gran parte de su vida la desarrolló en Pitalito, Huila, lo mismo que Neiva, la capital del departamento del Huila, al igual que en la capital colombiana. Por su destacada carrera como periodista recibió en 5 oportunidades el premio CPB en la capital del país. Así recordaba Edgar Artunduaga Sánchez cómo se inició en la radio colombiana. Sur de Pitalito, de la cual fue director Darío Silva Silva, y al inventarse la emisora yo me apasioné por la radio y terminé siendo locutor y luego periodista. Y así revelaba igualmente las anécdotas en su familia. La preocupación de mi mamá era tanta porque yo no ejerciera el machismo de la época, que una de mis obligaciones el sábado era planchar la ropa de toda la familia. Entonces yo soy planchador formidable. Así recordó cómo salió al aire por primera vez en una emisora de radio. El día que me dieron la oportunidad de presentar en La Voz del Huila, me dijo el director Fernando Segura, prepárese, era viernes, y el lunes me da la hora aquí a ver cómo suena. Y decían, en La Voz del Huila a las 7:22. Yo estuve repitiendo eso todo el fin de semana y llegué a la prueba el lunes y dije, en La Voz del Huevo a las 7:28. Y así dio a conocer una de las tantas noticias al país y al mundo, la muerte del ex candidato presidencial y ex senador de la República, Álvaro Gómez Hurtado. Acaba de conocerse formalmente el comunicado oficial de la Clínica Country sobre el fallecimiento del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Se ha confirmado entonces la primicia de la cadena Caracol de Colombia, en el sentido de que el doctor Álvaro Gómez Hurtado falleció a las 11 de la mañana. Sicarios dispararon a quemarropa. El doctor Álvaro Gómez recibió 3 disparos. En paz descanse el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Se va el maestro Edgar Artunduaga Sánchez. Tengo el grato recuerdo que en 1995, recién egresado de la universidad y cuando comenzaba en la emisora Radio K en Bogotá, me concedieron el segundo puesto en el primer premio de periodismo de Cundinamarca. Artunduaga me entregó la placa conmemorativa porque él integró el jurado calificador junto a Yamid Amad, Juan Harvey Caicedo, Juan Lozano y la presidenta de entonces del CPB, Gloria Tamayo. Paz en la tumba de Edgar Artunduaga Sánchez. Se apaga una gran voz de la radio colombiana. Y tras registrar la lamentable partida del maestro Edgar Artunduaga Sánchez, señalamos en los deportes que la selección colombiana de fútbol intensificó sus jornadas de preparación con miras al compromiso por los cuartos de final en la Copa América que sostendrá este viernes ante el equipo de Chile. Recordamos que este compromiso se disputará a partir de las 6 de la tarde, hora colombiana. En la información de carácter regional señalamos que el alcalde de Tocaima, Wilmar Alexander Martínez Bareño, con el apoyo del equipo Sembrando Futuro, firmó un convenio con el gerente de las empresas públicas de Cundinamarca, Andrés Ernesto Díaz, por 1.119 millones de pesos para la dotación de otras 100 unidades sanitarias que beneficiarán a igual número de personas. El mandatario de los tocaimunos. Henry, pues muy contento porque este año pues ha sido de muchas bendiciones para Tocaima, pues ya casi a punto de arrancar Plan Maestro. Hoy firmamos pues el convenio de 100 unidades sanitarias por más de 1.100 millones de pesos, una motocicleta nueva para la Secretaría de Agricultura para poderle seguir prestando el servicio de asistencia técnica agropecuaria a todos nuestros productores y pues bueno, las unidades sanitarias, 100 unidades sanitarias para mejorar la calidad de vida de todos nuestros habitantes, de 100 familias, que yo considero que en la parte sanitaria pues vamos a tener un gran cambio y en la salubridad de todos estos hogares de los cuales esperaban esta ayuda. Y pues bueno, gracias a Dios, gracias al gobernador, gracias pues a mi equipo de trabajo, gracias a empresas públicas de Cundinamarca, hemos logrado pues sacar adelante este proyecto. Y bueno, tenemos otros proyectos ahí de los cuales estamos trabajando, Henry, que Dios permita pues podamos darle una buena noticia a Tocaima, pues que es la que en realidad se beneficia y todos los tocaimbunos en mejorar su calidad de vida de todos nuestros habitantes. Alcalde, esas unidades sanitarias importantísimas para todos los hogares de nuestro municipio, ¿específicamente en qué sectores o va a ser para toda la comunidad en general? Está para todo el municipio, se logró hacer pues una muy buena convocatoria, se logró pues viabilizar las personas más necesitadas, que es lo que siempre ha buscado la administración Sembrando Futuro, que los recursos lleguen a los más necesitados. Y bueno, son unidades que se van a construir por todo el municipio, todas las 37 veredas están beneficiadas. También firmamos hoy el convenio de una placa huella que nos hemos comprometido en Zelandia, para Zelandia Vía La Leona, sí, Loma del Macaco, que pues nos comprometimos allá con esta comunidad. Y bueno, gracias a Dios se firmó hoy y el convenio queda listo para entrar en proceso licitatorio y de una vez pues seguirles cumpliendo a todos los tocaimunos, que es nuestro gran proyecto y nuestra gran ilusión de dejar un municipio con una expectativa muy grande, con un impulso muy grande como el que hemos tratado de darle, y que Tocaima siga creciendo. El alcalde de Tocaima, Wilmar Alexander Martínez Bareño, con estas importantes noticias para la comunidad. Luis Alberto, Javier oyentes, que tengan un resto de día con muchas noticias positivas igualmente. Hasta pronto.